Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación. Misiones. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este sexto capítulo, el músico, productor y carpintero, Miguel Fernández, en colaboración con Augusto Malatesta en la locución y Shizuka Kubo en la producción general, presenta Emisiones Sonoras. Una serie de cuatro episodios que registra el trabajo de distintos artistas de la provincia de Misiones, destacados en el medio local por su labor en el género sonoro experimental. De seguido, se exponen las obras de Manuel Ferreira, Musgo, Big Channels, Maitor, Glorifixion, Augusto Malatesta. Post-rock repetitivo, sonoridades nocturnas, espacios sintéticos, composiciones en tiempo real, cultura guazú, fuego de frontera, trip hop y guitarras soñadoras dan enlace a la última parte de Emisiones Sonoras en Radio Caso. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Misiones. ¿Le duele algo? ¡Me pongo loco! Lo quiero ya, ahora. ¡Dámelo, dámelo! Entiende. Ahí está grabando. Bienvenidos al podcast Emisiones Sonoras, un programa dedicado al arte sonoro y la música experimental en Misiones, Argentina, para Radio Caso. Le saluda Miguel Fernández, Maitor. Si quiero bajar las cortinas, un toque. A veces es capaz de hacer cualquier cosa, mira la internet, mira cualquier video tutorial y cree, por ejemplo, que es experta en arquitectura o en jardinería o en lo que venga. La verdad que es un riesgo esto. Por ejemplo, mire lo que le pasó a un hombre que clona a su mujer y luego se arrepiente. Usando tecnología recombinante CRISPR-R, una bacha de cocina y una alta dosis de ingenio, un vecino de Jacksonville, partido de Lomas de Zamora, creó un clon exacto de su señora. El autor de esta hazaña es Jorge L., jubilado, ex ferroviario, que usando unos conocimientos propios y un CRISPR kit recabado online, logró reconstituir a partir de un cabello de Dorita a Dorita. A la propia Dorita, es una cosa que es increíble, a su esposa desde hace 48 años. Y el precoz regocijo dieron lugar pronto a una serie de roces y malos entendidos entre don Jorge y su... Usando tecnología recombinante, una bacha de cocina y una alta dosis de ingenio, un vecino de Jacksonville... Ay, nuevo, mala, te estaba... Ay, nuevo, que está haciendo desastre acá. Venga, ponga de nuevo esa de los pericos, por favor, o la otra, ponga mejor la otra. Ahí pudo, vería, afloje un poco la membrana citoplasmática y vamos de nuevo con todas las noticias para este boletín, señoras y señores. Ahí vamos. Thank you. Jorge dice que las instrucciones del kit no eran muy claras y confiesa. Si sabía que se podía clonar otra Woman, me hubiera inclinado por la cajera del supermercado. Quien no, por el contrario, manifestó remordimiento alguno fue Dorita, la mujer original de Jorge L., tras clonarse con su propio kit, también comprado en China. Una oncha opulenta de 25 años con quien se fue a Mar del Tuyú a pasar la cuarentena. ¡Olí el mundo, huevo! Emisiones sonoras. Hola amigos de Radio Caso, aquí estamos nuevamente para comenzar con nuestro cuarto y último episodio del podcast de música experimental y arte sonoro desde Misiones, Argentina. Y ahora sí nos vamos a poner en marcha. Parece que las cosas se vienen por allá, me dijo. Sí, ¿cuál es? No entiendo exactamente la seña que me está haciendo ahí. Dígame, usted dígame y lo sigo. Comenzamos con un boletín informativo directo desde mondohuevo.com, leído por nuestro colega Augusto Malatesta. Las últimas noticias del mundo. Todo lo que no querías saber, te lo contamos. De fondo, la música del primer artista sonoro que estaremos presentando en este programa. Su nombre es Manuel Ferreira. Dígame y lo sigo. Alias Hermano Lobo. Universidad de Gutenberg en Alemania detectan una nueva isoforma viral que correspondería a una combinación entre el SARS-CoV-2 y el flavavirus causante del dengue. Curiosamente, la nueva especie bautizada codengue no causa síntomas respiratorios ni vasculares, pero desata en los infectados ataques incontrolables de conga y merengue. renderizado por episodios mansiles esporádicos con movimientos espasmódicos, convulsiones rítmicas y algarabía generalizada. Los científicos explican que no es la primera vez que un virus comparte secuencias de su material genético con otro, ya que en general los virus son muy solidarios entre ellos. Y además, a veces se aburren de perjudicar a sus huéspedes causándoles siempre la misma reacción inflamatoria. El neovirus se habría generado en una bailanta del norte argentino organizada por unos irresponsables que burlaron la cuarentena. A continuación, directamente desde Colonia, Alemania, el informe experto del doctor Fernando Carpatofanen, injustamente encarcelado en Alemania por comunista. Mira cómo baila. Va de nuevo, Malateta, va de nuevo porque está haciendo desastre acá. Venga, ponga de nuevo esa de los pericos, por favor, o la otra, ponga mejor la otra también. Es a ver ahí, Mudo Brea, afloje un poco la membrana citoplasmática y vamos de nuevo con todas las noticias para este boletín, señoras y señores. Ahí vamos. We'll be right back. Es Emisiones Sonoras. Directamente desde Posadas Chamigo, provincia de Misiones, transmitiendo para toda la galaxia. Y músico de rock pesado que ha hecho su incursión también en el terreno de la música experimental y últimamente en el psicofolk. Estamos escuchando un trabajo que ya tiene varios años y se puede encontrar en el SoundCloud con ese nombre, Hermano Lobo. Un trabajo que fue hecho con la colaboración de Vendaval Records en las perillas y la mezcla mágica de este gran músico misionero que actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. Las principales características de la música de este artista son la versatilidad y lo descontracturado y libre que se vuelve a hacer cosas a partir de la improvisación, buscando ir siempre un poco más allá, investigando y experimentando con sonidos que expresan el amor por la vida y abrazan el lado luminoso del ser humano, consciente de todo lo bueno y oscuro del universo. La música es su lado más personal, lo conecta con las personas y las emociones más reales. Todo lo demás desaparece cuando está haciendo música y disfrutando ese viaje en el presente. Continuamos aquí en Emisiones Sonoras entonces con la música de Manuel Ferreira. We'll be right back. las veredas se andan rompiendo y los árboles rompen las veredas y las personas miramos las hojas que caen y abrazamos el aire que vuela y besamos el agua del río y cantamos canciones a la luna. Este es un pueblo. Yo conozco la boca que te besa, yo conozco la piel que te duerme. Yo besé esa misma mano, yo bailé en ese mismo patio. Transmitiendo para toda la galaxia, emisiones sonoras. Ah, soy loco Fly Man. De la reco, bro. Claro, estamos ahí. Soy loco Fly Man. ¿Qué es lo que qué? Este loco no espera en la party de hoy, me la pongo en la pecho. Como dicen que era, así la rapeada trapera ya era. Acá con el cocho pelamos cualquiera. Yo rapeo, yo le canto. Si es que ya había cerrado ese antro. Se disputa, se disfruta. Mano arriba, dijo la guita. Fui corriendo con la tipe, misa que me rescate. Salga a flote, manejo mejor en el despelote. La cabeza pego, pego una de esas. La voz la entera, cabeza un shit. La, la, la. Es un loco pendiente. Pero no, no. Ey, soy flauto y flec, nemo flóniga. Escurridizo, pitararira. Como morena o anguila, agua sucia de rima de esquina rapera. Un ungüento que usamos la cuera. Ey, venimos en canoa, no somos papote. Cruzando el río, pasando un olote. Aquel copiloto quedó saco bote. Oh, claro que sí, pero cómo no. Pero cómo no, pero cómo no. Pero claro que sí, pero claro que sí. Pero claro que sí, pero cómo no. Demasiado denso el bagallo. Claro que siendo la récord el sello. En la garganta unos callos. Hay tanto cogollo, me hallo y no callo. Yo pulo el detalle pa' todo el que oye. No vaya a pedir que me calle. Estamos de party, de playa, de estudio. Ni de a la calle. Time fly, time fly. Stamo fly, stamo fly, fly musgo mota, cocho mente, el de la récord. ¿Todo bien? Claro que sí, que todo bien con el rap misionero, papá. Estábamos escuchando Tamo Fly, el tema single creado por Cocho Mota de Endela Reco y Fly Mente Aka Musgo. Y precisamente vamos a hablar un poquito del trabajo que viene realizando Musgo, que es un proyecto sonoro creado en el 2006, el cual combina sonidos y líricas raperas a cargo de Andrés Germán, que viajan entre el trip hop y el psy hop. La música es creada por diversos artistas y productores de música electrónica que en Musgo encuentran un espacio experimental donde amalgamar sus sonidos con el rap. Realizó colaboraciones con artistas de sellos como Dark Prisma, Rizoma, Alquimia Records, entre otros. Organizó y formó parte de diversos eventos en la provincia, como así también en festivales de psychedelic o de cultura hip hop en Córdoba, Buenos Aires, Ushuaia, Chaco y Asunción, Paraguay. En paralelo al proyecto en vivo, Musgo también se ha encargado de ambientar con sus ruidos todo tipo de eventos culturales. Nos despedimos entonces de este artista con el último tema que sacó hace muy poquito tiempo, más precisamente el 25 de julio, y que se llama Interdimensionales. Letra por Musgo, música por DLS, grabado y producido en Endela Reco. Posadas Misiones Argentina 2020, vamos con este artista prolífico de la provincia de Misiones. Con ustedes, Musgo, Interdimensionales. Soy esa burbuja flotando en un festival. Llevo mil colores verbales. Voy a explotar la necesidad íntima de expresar una visión. No un público selecto, tampoco al montón. Vengo sin parangón, simplemente me pongo en on. Ya que piedra que rola no junta musgo. Mi rap vagabundo me hunde hacia adentro. Antes escuchaba todo, ahora escucho el viento. Ritmo de luz, todo lo invade. En el aire nada lo evade. Por las estrías de un palo borracho vi bombear la vida. En las arrugas de un lapacho sentí que el tiempo jamás se detenía. Paso en mi barrio, ponele cualquier día. Paseando el perro en la avenida. Un fin de épico lo entendí. La psicodelia es cosa seria. Mi rima sagrada no anda escupiendo miserias. Comparto código de signos verbales paranormales. Del litoral también interdimensionales. Eterno proceso interno donde argumento, justifico y sostengo. Donde argumento, justifico y sostengo. Oh, imaginación infinita bella. Haciendo mella, dejando huella. En una existencia finita al devenir en rap constantemente. Genero contenido con la sinapsis de las mentes. Para ver con otro ojo lo que es real. Más allá de lo individual, lo social, lo cultural. Brilla una inmensa energía universal. Más allá de la locura, del bien, del mal. Esta mierda trasciende a lo espiritual. No soy chamán, solo tengo algunos viajes. Respeto total al rap local, a este eterno aprendizaje. Humildemente he recorrido mil paisajes. Llevo mensajes, traigo otros nuevos. De eso se trata este juego. emisiones sonoras. En esta tierra colorada, llena de sonidos, llena de ruidos, llena de música. Y quedan cosas afuera, quedan cosas inevitablemente para otra nueva emisión de nuestro podcast Emisiones Sonoras en su temporada 2. Estamos anticipando, por ejemplo, esto que estamos escuchando de fondo, el trabajo de Big Channels. Excelentes sonidos, proyectos que están incubándose en este mismo momento y que se están preparando para salir próximamente a la luz. We'll be right back. la música de Diego López y Francisco Fernández en su proyecto Big Channels. Seven is Love, primera mezcla, Ale Raya, 24 de mayo de 2020. Me han pasado esto hace muy poquito y no quería dejar de presentar también aquí en el último capítulo de Emisiones Sonoras. Guardo un breve espacio de este podcast para compartir algo de mi experimentación sonora, los sonidos que surgen de las máquinas de la carpintería. Pedimos a la sociedad para que acompañe este pedido, esta demanda, esta denuncia que estamos haciendo. Porque este grito estamos haciendo para que pare el desmonte, ya que desde mucho tiempo se viene haciendo la destrucción. Thank you. el monte, el río, todo eso es vida para nosotros. Visiones sonoras. Emitía muchos sonidos, pero en verdad no logramos entender lo que decía. Vamos a la octava zona militar aquí en Laredo. Estoy contando esto pues por si me llega a pasar algo, nomás para que quede grabado de que esto sucedió, que fue realidad. Hay mucha gente aquí de gobierno, anda vestidos de negro. Voy a mostrarles por el retrovisor. Vienen muchas unidades de gobierno de México. Entonces voy a seguir transmitiendo mientras me sea posible. Tenemos al extraterrestre en vivo y en directo. Only en emisiones sonoras. Escuchamos a los extraterrestres. No solamente han caído en México, sino que nos han enviado su música. Pues el propósito de su aterrizaje extraterrestre precisamente ha sido difundir la música extraterrestre a través de este podcast. Me encanta la letra de este tema. Escuche. Está cantado en extraterrestre, claro, pero se entiende igual. Es muy triste. Cuenta la historia de su planeta. Vamos, una debacle. Pobrecito. Yo aprendí a hablar extraterrestre cuando estuve de paseo por diferentes planetas. Un recorrido bastante amplio. Este llama casa. Este llama casa. Este llama casa. Quiere llamar a alguien. ¿Qué le hicieron? Este llama casa. Llama casa. No puede ser, está diciendo algo. Está aprendiendo a hablar. ¿Este llama a casa? extraterrestre, pero no boludo. Llama casa. Casa, casa, te llama casa. Casa, ¿verdad? Casa. Qué pesado. Y se quiere ir, obviamente. Estimados pasajeros, el vuelo con rumbo desconocido y de concierto está a punto de partir. Les invitamos a tomar asiento y a ponerse los cinturones. Vamos, que las mascarillas ya las tenéis puestas. Vamos a escuchar cosas muy raras. Es que la selva está llena de duendes. De duendecillos salvajes. No, por favor. Escucha. Los duendecillos de la selva. Contraataca. Esto ha sido todo por hoy. Este es el momento de la despedida. El momento del adiós. El momento más feliz para toda la audiencia. Bueno, nos vamos, señoras y señores. A las 3 de la mañana. A las 4 de la tarde. A 2 de la noche. ¿Quién sabe? ¿Qué dice Malateta? ¿Qué dice Malateta? No lo entiendo bien. ¿Quién es Malateta? ¿Es usted o yo? No lo recepciono. Es el tercero. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué? Póngale un poco de alegría, un poco de diversión, un poco de circo. Pero esto es magnífico. ¡Opa! ¡Que esto parece un circo ya! Bueno, nos vamos, señoras y señores. Chao, váyase una vez, por favor. A las 2 de la tarde, a las 4 de la noche. No, es tan tarde. ¿Quién sabe qué hora es?